La ilustre municipalidad de Pirque, RUT número 69.072.200-3, representada por su alcalde Don Cristian Balmaceda Undurraga, RUT 7.433.076-2, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41, 171, 130 y siguientes del Código de Aguas, solicita al señor director general de Aguas la aprobación del proyecto de modificación de cauce estero seco. El proyecto consiste en un atravieso subterráneo del estero seco, aguas abajo, del atravieso vial ruta G415, kilómetro 2.874, que se encuentra en la localidad del principal comuna de Pirque, el cual permitirá la materialización del proyecto de extensión de red de agua potable de HDPE de 110 milímetros de diámetro para el sector La Vega. En la memoria de cálculo se detalla el diseño del atravieso. La cuenca hidrológica es de 46.2 kilómetros cuadrados. Se estimó una precipitación máxima diaria de 170.5 milímetros para un periodo de retorno de 100 años y se determinó el caudal correspondiente que alcanza los 38.5 metros cúbicos por segundo. Se hizo el análisis del eje hidráulico GEC-RAS, determinando que el cauce para el caudal de diseño tiene una profundidad máxima de 0.65 metros en el sector del atravieso. La socavación máxima esperada para el caudal de diseño es de 1.11 metros. Por lo que la clave de la tubería que atraviesa el cauce se emplazará a una profundidad de 1.8 metros bajo el lecho del cauce y además estará protegida por un dado de hormigón en toda su extensión, lo cual asegura la estabilidad de la obra proyectada. Se ha ingresado un expediente con todos los antecedentes del proyecto en la Dirección General de Aguas, Región Metropolitana, memoria, cálculo, especificaciones técnicas, planos, etc.